madre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Las tiregables, podríamos ser. Ay, sí, me encantaría. ¿Sí? ¿Te hubiese gustado? Sí, me encantaría hacer tiracables. Sí, o ploma, eso. Ah, la, porque ploma, tiracables. Ya ploma soy, ya soy bastante ploma. ¿Qué dices? Tiracable es la que trabaja con el camarógrafe. Ah, ¿o no? Sí, ah, tipo, sí, sí, sí, es verdad, pero es con Pau. Me salió también muy bien. Te salió qué muy pena bien que sea radio. El rollo de cable colgado al hombro, pero con Pauli nos fuimos juntas sin saberlo. Hacía quien tira cables, pero en un escenario modo armado de la banda. Cancherísima. Una por ploma, eso plomo. Dice ella. Claro. Claro. A mí también me hubiera gustado. Sí. Es un trabajo muy cansador. Y seguro sí, mal pago, siento igual un poco, ¿no? Sí, mi hermano lo ejerció y bueno, sí, sí, sí. Bueno, pero te ves la banda gratis todas las veces. Eso vale. Supongo que te empieza a agotar después siempre. Salvo que sea la banda de tu vida de tu que te encante. Y por ahí. Trabajos ideales. Como quienes están de seguridad en los recitales, que están de espaldas a los recitales y no lo pueden ver, pero están ahí escuchando. La banda. Lo mismo banda les pasa en la cancha, ¿o no? Yo creo que te agota en un momento. Sí. Es como trabajar una heladería. No sé claro si todos los días va a estar comiendo. Es más, no sé si no se te va un poco el gusto por el helado. Sí. Sí, sí. Pero trabajar en una panadería no te pasa eso, porque la variedad es tal que tu felicidad no tiene límites. Puede ser. Poesía. Pero yo no sé si a la noche llego a casa y tengo ganas de comer una tostada, un pancito claro, o en algo. No, pero llegas a tu casa a comer frutas, total, el tema harinas lo tenés cubierto en el trabajo. Yo sabía la historia de alguien hace muchos, muchos años atrás que había entrado a trabajar en una heladería con el tío de alguien y la sugerencia del tío, o sea, estamos hablando de esos primeros trabajos cuasi sí adolescentes salidos de la escuela. Que qué difícil servir helado. ¿Verdad? Ahora ya no sé si existen ese tipo de trabajos que un tío uh-huh tiene una heladería y te invita porque están cerrando todas las pymes sin sí parar y todas las... Pero en ese momento que el tío le dijo... Vas a empezar a trabajar, no sé, por ejemplo, el lunes. Hmm. Venite el domingo o el viernes. Y empachate. Empachate. Mentira, comé, ¿en serio? Sí, pero comé sin parar y cuando pienses que ya está, comé un poquito más. Y lo loco, que el tío se lo hizo esto, es bastante psicópata lo que voy a contar, para que no robe helado, o sea, para que no tenga ganas de comer, y la persona nunca más quiso comer helado. Quedó bueno, muy traumi. ¿Por qué el tío lo tramó así? ¿Para qué no coma durante su horario laboral? Ponele. Yo haría chupadita para el cliente. A ver, este sabor no lo probé. Y eso que no soy fanática del helado, pero es una variedad que decís, ¿por qué no voy a probar los sabores que nunca compré? Estás teniendo un poquito de calor, un poquito de hambre, una cucharadita de limón. Ay, se me bajó la presión, diría. ¿Conocen gente que no le guste el helado? Sí. Sí, a mí no me encanta igual, Mira. Me gusta años de tener una amiga. La flor de almagro, dulce de leche bombón con maracuyá por si alguien quiere acercar un cuartito. Ay, eso sería re lindo. Es delicioso, pero no me enloquece, tipo... No es un alfajor. No es una, exactamente, no es un alfajor. Ahí va. No es un alfajor. No me imagino mi vida sin helado. Sí, no, a mí también me encanta el helado. A mi madre no le gusta el helado ni el queso. Son dos cosas que son muy... Qué raro. Es vegana. puede ser. Está un paso más cercano al veganismo. En realidad era vegana tu mamá y no sabía cómo decírtelo. Y no se había dado cuenta, claro. Como el meme de mira el asado que te perdés por lesbiana. Ay, ese es hermoso. Es un video ese. Un video de la meme. Abuela. Una abuela que le grita eso a una chica y la chica le responde, ¡vegana, abuela! Vegana, sí. Pero a mí bueno, siempre, no sé por qué se asocia la lesbiana con la vegana, porque a mí siempre me asumen vegana y yo siempre les miro y les digo, no, lesbiana. ¿Es por la similitud de la palabra o porque creen que todas las lesbianas son vegetarianas? Se hicieron vegetas. Sí, nos cuidamos. Abandonaron la carne. No sé si nos cuidamos, pero sí, para mí son esas dos cosas. Uno, hay una similitud con la palabra que hace que mayores de edad puedan confundir lesbiana y vegana muy fácilmente, lo cual me divierte muchísimo. Sí, a mí esa confusión me encanta.

un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Concentración contra el asesino de Fanchiotti. Desde familiares y compañeros de Darío y Maxi, convocan esta mañana a concentrar y a la realización de una radio abierta en repudio a la presencia de uno de los asesinos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi en calle 56 entre 6 y 7, en Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires, de 8 a 11 de la mañana. Hace pocas horas, las familias se enteraron que el oficial de policía condenado a cadena perpetua por la masacre de Avellaneda, el 26 de junio de 2002, va a ir a hablar con su abogado presencialmente para elevar a una siguiente instancia un pedido de libertad condicional. Desde las redes sociales informaron: queremos recordarle a este asesino de militantes sociales que no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. El SUTNA va al paro. Desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, SUTNA, denunciaron que las tres empresas del sector, quienes son Bridgestone, Pirelli y Fate, rompieron su compromiso firmado en actas, pretenden no pagar el bono de fin de año y evitar iniciar la negociación de los aumentos salariales para enero y febrero del 2025. Anunciaron un paro total de actividades para hoy, martes 17 de diciembre, desde las 14 horas hasta el miércoles 18 a las 14 también. Por intermediario de los trabajadores llega esta información, donde las empresas se niegan a iniciar la negociación de los aumentos de enero y de febrero, meses que restan para acordar y finalizar la ronda paritaria del 24-25, en una clara acción dilatoria e ilegal, contraria a la buena fe de negociación que demanda la mesa de negociación colectiva. Ante esta situación en la que las patronales pretenden incumplir con lo firmado y actuar por fuera de las reglas elementales de la negociación colectiva, el sindicato realizará un paro total de actividades en las tres grandes fábricas de neumático del país hasta mañana a las 14 horas. Femicidio de una joven huichi. En el amanecer del viernes 13 de diciembre, unos pescadores que iban en busca de carnada encontraron el cuerpo de Edith Antonia Román. La chica asesinada de 17 años estaba en una zanja del río Pilcomayo, territorio indígena en el extremo noreste de la provincia de Salta, en el límite con Paraguay y Bolivia. Edith era de la comunidad Betaña, pero residía a unos 7 kilómetros en San Anselmo, junto a su hermana, para ir a la escuela. Su cuerpo fue encontrado en la comunidad Misión La Gracia, muy cerca de la comunidad La Estrella, en el extenso departamento de Rivadavia, a más de 500 kilómetros de la capital provincial. La noticia le llegó al padre de Edith, el cacique Reinaldo Román, recién al mediodía. En medio de una tormenta, llegó pasado el mediodía y reconoció a su hija. Encontramos su cuerpito tirado en un canal ahí, cerca de la comunidad, con agua, desnuda, con golpes. La habían arrastrado y la han tirado en ese lugar, en ese pozo lleno de agua, relató. También informó que hay 4 detenidos, 3 hombres mayores de edad y un chico de 15 años, todos integrantes de comunidades indígenas de la zona. Uno de ellos tenía lesiones en distintas partes del cuerpo, compatibles con rasguños, precisó la fiscalía. Sindar suspende a 700 trabajadores. El grupo empresarial siderúrgico ArcelorMittal adelantó el parate de la producción en la planta de Asindar de Villa Constitución, al sur de la provincia de Santa Fe, y avanzó con una nueva tanda de suspensiones de trabajadores. El freno de la actividad estaba pautada para el lunes 23 de diciembre, pero la firma decidió anticipar la medida ante una fuerte caída en las ventas. La situación fue confirmada por Pablo González, secretario general de la seccional Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica, de la UOM. Hay suspensiones, aseguró González, y explicó que son debidas a que se adelantaron intempestivamente las paradas que tenían programadas para fin de año debido a la fuerte caída en las ventas. Según las fuentes gremiales, serían más de 700 los operarios afectados, lo que parece configurar un escenario de alta conflictividad de cara al cierre de año en la planta siderúrgica del grupo indio ArcelorMittal, máximo cuando la paritaria del sector sigue estancada. La cifra superaría a los 1.000 trabajadores, sumando a los empleados de las contratistas. Veinte minutos pasaron de las 9 de la mañana. Hay 22 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una humedad del 65% y se espera una máxima de 28 grados. Para más información sobre esta realidad, pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Y en el terreno de la fantasía, el amarillo quiere volver a ser el color del amor. En el día de ayer lanzó un comunicado en donde exige que les seres vuelvan a invitarlo, convocarlo y tenerlo presente. Refiere no ser responsable de las maldades que hagan en su nombre. El amarillo es banana y también girasol. ¡Meri! ¿De qué se trata? De seguir. Es como un mantra. La civilización. Dio Frenkel hace mantra. Pedazos de rama, mañana que llega mañana, que pasa, salirá la noche y correrá la mañana. Arriba en el cielo, aviones que pasan, pedazos de cosas y fotos del alba, partidos de fútbol y gritos en masa. Mañana que llega, mañana que pasa, hoy. Thank you. Charco es un reto cotidiano, es el construir sueños. Veintiséis minutos pasan de las 9 de la mañana de este martes 17 y Pauli sigue haciendo averiguaciones para poder cumplir su sueño de ser plomo. Sí, pero tengo una noticia más interesante para quienes estén por la ciudad de La Plata. Se está escrachando a Franchotti, uno de los asesinos materiales de Darío y Maxi. Ayer hablábamos con su abogada. Y ahora hoy tenía cita Franchotti, parece que quiere hablar, quiere, está pidiendo su libertad y hubo una compañerada que fue ahí a las puertas del Tribunal de Casación a decirle que es un asesino. Así, esto está pasando en estos instantes. En vivo y en directo. En vivo y en directo, sí. Tal como anunciamos en las noticias, que fue la primera noticia que leímos, están en calle 56 entre 6 y 7 en la ciudad de La Plata. Pauli podría ser plomo de movilizaciones, de marchas, de scratches. Sí, imagínate llevarle eso. El megáfono. Sí, te vemos. Ahí voy. Pero no queríamos terminar este bloque de noticias sin anunciar una que está recorriendo ahora los portales noticiosos y porque tiene que ver con la despedida de quien ha sido una de las grandes pensadoras de la literatura, el arte, la política, incluso argentina, con sus vaivenes, con sus idas, con sus vueltas. Estamos hablando de que durante el día de hoy se conoció, la mañana de hoy se está conociendo la noticia de que falleció Beatriz Sarlo a sus 82 años. Y ya empecé a ver por las redes sociales, sobre todo, muchos recordatorios de sus clases magistrales, de sus charlas sobre literatura. Una mujer que ha sido decisiva en la conformación de la intelectualidad literaria argentina, una mujer que también ha sido censurada por la dictadura, que ha vuelto luego a dar clases en la universidad pública, en la Universidad de Buenos Aires, universidad que está en lucha, universidad que está con riesgo de cierre y de la cual han salido tantos y tantas intelectuales que enorgullecen y hacen crecer nuestro mundo artístico. Una mujer que ha navegado las aguas de la izquierda y de la derecha también, sí, un poco. A lo último se fue un poquito. Pero que sin dudas ha sido un hito y una persona clave en el mundo de las letras. Decías recién toda esta mini descripción de quién fue Beatriz Sarlo y en algunas de las notas hay palabras de despedida. Y Martín Becerra, investigador de CONICET, experto en comunicación, también docente en la Universidad de Buenos Aires, una cátedra con su apellido directamente, la calificó como una máquina cultural. Así que eso, sucedió en el día de hoy, una persona con una trayectoria reconocidísima en el mundo académico, ¿no? Y en el mundo de la divulgación también de las letras, de la literatura, de la discusión sobre tal, me pueden empezar a buscar videos sobre todo de ella teniendo charlas y discusiones de esas que ya son videos de YouTube que parecen de televisión vieja. Sí. Bueno, hay tanta carne ahí para ir a buscar que si algún día están aburridos, aburridas, como también les recomendamos los libros. Por ejemplo, hay uno que se me vino recién a la cabeza que se llama Escritos sobre la literatura argentina, fue publicado en el 2007, todavía está circulando, lo pueden buscar, es muy maravilloso porque hace como un recorrido sobre distintos autores que le han dado ese carácter fuerte a la literatura argentina. Tiene un montón de libros, tiene un montón de publicaciones, un montón de videos, está bueno ir y buscarla. Ha sido una persona de vuelta clave para el mundo de las letras, incluso con sus vaivenes, con sus momentos más gorilísticos, podríamos decir, que también se dio en términos de un enfrentamiento al kirchnerismo. Sí. Luego ella fue igual mente sumamente crítica con el macrismo, con la Libertad Avanza, aunque en este último año se la notó muy alejada de la voz pública, de las declaraciones. Así que nuestro pequeño homenaje al azarlo, que un día como hoy se está retirando de este mundo. Bueno, vamos a la tanda y volvemos. Las preguntas no son el problema. Las preguntas no son el problema. El problema

88.7. Frecuencia modulada estereofónica. La tribu viva. Charco. Es un reto cotidiano. Es el construir arena. Diez minutos pasan de las 10 de la mañana de este 17 de diciembre. Seguimos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y con mucha alegría le damos la bienvenida a este momento radial a María Alicia Gutiérrez. Buen día, María. Hola, buen día. ¿Cómo les va tanto tiempo después de un largo año? Sí. ¿Cómo están? Bien, felices de escucharte. Estamos acá con la Delio y con Agus. Qué bueno, qué bueno. Yo también, la verdad, muy contenta y con mucha pena de no haber podido estar todo este año y, bueno, deseando que sí lo pueda hacer el año próximo. La verdad que sí. Siguiéndola siempre y encantándome el programa, así que, bueno, con muchas ganas de volver. Con muchas ganas de volver y muy contenta de escucharlas hoy ustedes. ¿Qué nos traes para hoy, María Alicia, en esta última y primera columna del año? Última semana. Bueno, esta última, primera y última columna del año, les quería comentar una cuestión que me parece sumamente interesante. Uh-huh. Estamos organizando ya hace mucho tiempo algo que se llama la Red de Monitoreantes Sociales sobre la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Uh-huh. Me parece que hoy justamente que ha salido en casi todos los medios esta idea loca que anda circulando de nuevo de la posibilidad de dar de baja la ley. Me parece interesante comentarles algunas de estas cuestiones que se están haciendo a nivel federal. Uh-huh. Estos monitoreos sociales lo que hacen es trabajan con servicios de salud, con decisores políticos en las distintas provincias y demás, para chequear, lo hacen en general mujeres, por supuesto usuarias del servicio, para chequear qué es lo que está pasando con la ley. Y están pasando cosas muy complicadas porque en verdad tenemos una ley, pero tenemos enormes problemas en la implementación que tienen que ver con implementación, negada, en algunos casos porque es unas condiciones muy favorables para desplegar la objeción de conciencia, sí. Pero en la mayoría de los casos porque no existe un programa que distribuya los insumos necesarios para poder tener acceso. Entonces estamos haciendo muchas organizaciones sociales, como 20 de todo el país, este trabajo. Entre esos monitoreos, que son uh-huh. muchos y muy diversos, se presentó esta semana uno que me parece muy importante de destacar, por ser el único en el país, y hasta donde yo sé, no quiero aseverar, es el único en América Latina. Uh-huh. Y es un monitoreo sociocultural y lingüístico de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y derechos sexuales y reproductivos en pueblos indígenas y poblaciones campesinas en Argentina. Este proyecto lo organizó, lo armó, lo lideró Mónica Menini de Católicas por el Derecho a Decidir, conjuntamente con las mujeres lideresas de las organizaciones. Y quizás una cosa interesante y que le dio una riqueza importante a la presentación que hubo el día jueves en la UMED, es que vinieron las mujeres lideresas que lideraron, valga la redundancia, el proceso de monitoreo, cada una en su lugar. Súper interesante la metodología que utilizaron, porque obviamente estamos hablando de lenguas distintas, de muchísimas lenguas distintas. Claro. Estamos uh-huh. hablando de conocimientos ancestrales que también se ponen en juego en la toma de decisiones. Y entonces la metodología que ellas implementaron, un poco en diálogo con otras compañeras de otros países y demás, fue una metodología interseccional, que es muy fácil de decir, pero es bastante difícil de implementar, porque en realidad estas mujeres lideresas y quienes hacían los monitoreos, los hacían a las usuarias en su lengua original, pero después ellas tenían la posibilidad y la capacidad de traducirla al idioma español. Porque, si no quedaba en las distintas lenguas y no había, como un trabajo colectivo y común. O sea que, muy interesante las cosas que se detectaron, por supuesto, dificultades en la atención en el sistema, dificultades enormes de incorporación de los saberes tradicionales, dificultades importantes en los insumos, eso ya lo sabemos para todos los monitoreos y en todos los lugares, pero en este caso es más complejo porque a veces son comunidades que viven muy lejos del sistema de salud o de alguna localidad que tenga acceso a algún nivel del sistema de salud. Esta dificultad en la lengua es una dificultad sumamente importante. Y una cosa, un dato, con esto termino, que me pareció muy clave, es que estas mujeres, para desarrollar este trabajo, se reunieron un montón de veces en distintos lugares del país, bueno, hicieron todo el proceso de manera colectiva, pero consultaban a, no sé qué nombre ponerlo, no diría Consejo de Ancianos y Ancianas, pero consultaban a las machi, a las abuelas, a las sabedoras, digamos, conocedoras de cada comunidad, acerca de las preguntas que estaban formulando, de cómo formularlas, de la pertinencia o no para la colectividad de hacerlas, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, me interesaba mucho destacarlo porque es un trabajo muy original y con altísima participación de las personas directamente involucradas, ¿no? María Alicia, con todo esto que nos contás y googleando rápidamente la información que de momento hay en redes sociales y en internet sobre el monitoreo, que por lo que veo y en base a lo que nos contabas incluyó 480 encuestas, reveló que el 84% de las personas que solicitaron una interrupción voluntaria en el embarazo no accedió al procedimiento en los plazos legales establecidos. Exactamente. Bueno, acá está muy claro y está dicho en el informe y las noticias que salieron sobre el tema, pero creo que eso está, excepto, hay que mirar este fenómeno, sí. En este caso es particularmente de esta población, donde está clarísimo que el acceso es muy, muy, muy bajo y muy poco posible, conjuntamente con lo que tiene que ver con la relación particularmente compleja con las culturas, la medicina originaria y demás. Claro. Pero este dato, lo que me interesa también decirles, es que este dato es en casi todo el país, exceptuando, porque el país es muy diverso, obviamente, exceptuando algunas provincias que están haciendo en forma particular provincial compras de insumos. Hay lugares, por ejemplo, del conurbano que esta semana ya se quedaban sin insumos y no tenían ninguna información de poder recibir insumos. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, que en general funciona muy bien. De las cosas que funcionan mejor es CABA, porque CABA, como tiene un equipo en salud sexual y reproductiva que sigue desde hace millones de años, sigue con la política de comprar insumos. Entonces, en la medida en que tengas insumos y tengas personal capacitado, la posibilidad del acceso se incrementa. Pero sin lugar a dudas ha habido una dificultad enorme en la implementación. Por eso es que no es necesario sacar la ley. La ley la podés hacer ley muerta si no la implementás, digamos, ¿no? Entonces, la lucha en este momento de la campaña nacional y de distintas organizaciones es justamente por la implementación, para no tener que hay en muchos lugares esos datos que vos acabás de dar, que el informe mostró tan claramente. María Alicia, ¿cómo fue, sabes? Porque vos nombrás como que se trabajó con lideresas, se consensuaron las preguntas que se iban a hacer. ¿Cómo fue la recepción de esta iniciativa? ¿Contaron eso también parte del proceso, como la recepción de esta iniciativa por quienes utilizan o quieren acceder al sistema de salud? Digo, más allá de el no acceso a las interrupciones voluntarias del embarazo, entiendo que esto debe venir como con un coletazo de no acceso a un montón de otros servicios de salud en general, ¿no? Bueno, yo supongo, eso no lo sé, porque ellas monitorearon particularmente el acceso al conjunto de los derechos sexuales y reproductivos. Claro. Hay también enormes problemas de acceso a los métodos anticonceptivos. No es solo, no es solo al aborto. Y ese me parece también un dato sumamente importante, porque digamos, porque el acceso, la dificultad del acceso a la, al aborto, sea tanto el voluntario como el que sea por plazos, es un tema dentro de lo que es la dificultad de acceso a la anticoncepción. Por supuesto que eso también aparecía, por falta de insumos. En general, por falta de insumos. Y en muchos casos, o en algunos casos, por falta de capacitación de los profesionales de la salud que deben proveerlo y que deben dar la información necesaria. Y ahí tenés, digamos, también situaciones ligadas, como yo decía, ligadas de alguna manera a la objeción de conciencia. Exacto. Que la objeción de conciencia siempre estuvo, siempre existió, pero bueno, pero eso no quiere decir que no te estén dadas de algún modo las condiciones para que refloten de manera mucho más mucho más fuerte. Mira, un dato, por ejemplo, ejecución de programas nacionales. En lo que hay programas nacionales, hay ejecución. En general, los datos son muy altos de ejecución de programas nacionales. El problema es que no se están ejecutando los programas nacionales, ¿no? Y es lo mismo que la capacitación, por ejemplo, la capacitación y actualización es más o menos mitad que sí, mitad que no, y eso también depende de manera muy fuerte y muy potente o de la implementación de programas nacionales o de organizaciones de la sociedad civil que lo estén haciendo, ¿no? Claro. Yo creo que en este caso, en este monitoreo en particular, lo que apareció muy fuerte o lo que es lo hace muy original es justamente todos los desafíos en la atención intercultural en salud sexual y reproductiva, porque justamente digamos los servicios, por ejemplo, para adolescentes de comunidades indígenas, o sea, justamente requiere que el personal capacitado no esté solo capacitado en la técnica, sino que de alguna manera esté capacitado en las dimensiones culturales y lingüísticas de la población a la cual está atendiendo, ¿no? Exacto. Uno de los datos es que el 73% de las mujeres indicaron que los intérpretes de lengua originarias que trabajan en los servicios de salud no tienen conocimientos suficientes de derechos sexuales y reproductivos. Te quería preguntar, María, si asocias esta iniciativa, este proyecto, a esta transformación, a este devenir que tuvo los encuentros nacionales que ahora son plurinacionales, ¿no? Mira, a ver, yo no te podría hacer una correlación directa. En principio, a lo mejor si hablas con Mónica Menini o con la gente que participó más directamente, te lo puede hacer. Pero yo creo que, en ese sentido, Católica ya lleva muchos años también trabajando con poblaciones en las provincias del norte, con poblaciones indígenas, quizás menos con campesinas, pero sin lugar a duda los encuentros nacionales de mujeres han sido el semillero, o los pluri ahora, de todo. Digo, no solo de esto, sino que me parece que ni que hablar de los feminismos populares, ni que hablar de la ampliación, digamos, de los principios, el ideario del feminismo a comunidades donde antes no se llegaba. Yo pienso que sí, no te lo puedo aseverar, pero pienso que sin lugar a dudas ha habido ahí, digamos, toda una construcción de relaciones, porque para vos poder hacer un monitoreo, no se trata solo de tener los recursos para pagar a los monitoreantes o para pagar a quien escribe el informe final, o no se trata solo de eso, sino que se trata de crear un equipo que tenga ciertas, como como ciertas condiciones similares o todo el trabajo que significa crear un equipo colectivo para hacer una tarea de este tipo. O sea que no dudo que haya habido relaciones que surgieron y que se fueron armando y organizando los encuentros. Sí, también me parece bien disruptivo, ¿no? Porque estamos hablando de aborto y pueblos originarios en un contexto fascista, más o menos. Pero claro, y además a mí me recuerda en el 2018 cuando estaba el debate, yo estuve en una mesa sobre un congreso sobre salud comunitaria o alguna cosa así, no recuerdo bien el nombre, y ahí estaba en la mesa conmigo Moira Millán. Y me acuerdo que Moira está muy enfática en contra de la ley, no acompañaba la ley que en ese momento se estaba debatiendo. Entonces, bueno, cuando se le preguntaba por qué, decía que era porque no habían sido convocadas, cosa que era verdad, a la escritura del proyecto, y que, por otro lado, no se introducían las dimensiones de la medicina tradicional que sí atendían, claro, con sus con sus características particulares a la problemática de aborto. Y ahí la discusión fue muy importante, porque, bueno, si es una medicina que no está legalizada, era lo que yo les decía, es muy complicado ponerla en un proyecto legal. Claro. Porque lo primero que te van a decir es, eso es ilegal. Entonces, creo que estos trabajos, que, digo, me viene a la memoria esa discusión, y creo que estos trabajos lo que hacen es correr la línea de lo que es permitido, legal o no legal. Correr la línea de ese debate y correr la línea de la implementación. O sea, que se puede implementar independientemente que esté en el espíritu de la ley o no. Claro. Digamos, si el espíritu de la ley no dice que hay que trabajar de manera particular con personas de comunidades indígenas o comunidades campesinas, no quiere decir que los profesionales de la salud no puedan estar capacitados para tomar esa dimensión. Yo creo que la capacitación más compleja es la lingüística. Porque ahí yo creo que requiere toda una infraestructura, porque hay muchísimas lenguas, no es que vos decís, bueno, tenés cuatro lenguas en todo el país, como la lengua, digamos, para discapacidad de sordomudo, no, es bastante más, que también es muy compleja porque no hay una única lengua, ¿no? Hay un lenguaje internacional que después por ahí las lenguas de cada país no lo comprenden, o sea, no es tan sencillo ese asunto, pero me parece que eso sí es un trabajo que, a ver, es un adicional que, si bien la ley no lo tiene explicitado, el trabajo real y concreto debería ser poderlo implementar. O sea, no lo prohíbe la ley. No está explicitado, pero no lo prohíbe. Entonces me parece que es muy importante ese trabajo con comunidades que puedan introducir sus demandas desde sus características socioculturales. Claro. Sí, ahí va esa pregunta que te decía Agos al principio de esta charla, de que debe ser complejo el acceso a todas las ramas de la salud, no solo a la sexual y reproductiva, sí, claro, sino que deben ser, claro, comunidades que deben estar muy, muy segregadas del sistema de salud público y con las cuales nunca se ha trazado ese puente de conexión, de traductores, de enseñanza de las lenguas, digo, todas esas, exacto, lo que vos nombras como las ingenierías complejas, pero que me imagino que debe ser una falta también de voluntad, de recursos, de establecerlo en todos sus niveles. Pero totalmente. Y tenés otro problema, que es un problema geográfico, por ejemplo, las distancias. Eso lo contaban en la presentación del monitoreo. Los problemas en el acceso por la distancia. Claro. O sea, si vos tenés un centro de salud del nivel que sea a 200 kilómetros, estás complicado, claro, para acceder. Claro. Estás complicado. Entonces, bueno, ahí también había todo un tema respecto de la problemática del acceso. Yo creo que, de todos modos, lo que me parece interesante, como sintetizando, además de la particularidad de este trabajo, es lo que les decía al principio de la conversación, el armado de esta red nacional, que nos estamos colaborando entre todas. Incluso ha habido colaboraciones muy interesantes, como por ejemplo insumos, provincias que tienen insumos y que le pasan en calidad de préstamo, entre comillas, a provincias que no la tienen, por ejemplo. Mira. Hay toda una red armada de cómo trabajar en la implementación de esta ley frente a, como vos dijiste recién, un contexto fascista que lo que no quiere, lo que no es lo que no quiere, hace todo para no implementarla. Sí. La verdad que muy, muy interesante este encuentro que sucedió cuando el viernes pasado, ¿no? El jueves pasado. En la UMET, en la Universidad de Trabajo. Me quedaría preguntándote cómo ves, ¿qué augurás para este 2025? Uy, qué augurio. Descansar, en sentido descansar. General, ¿qué pienso? Sí. Mira, Yo soy un poco escéptica, lamentándolo mucho, en el sentido de que me parece increíble que a un año todavía el apoyo sea tan grande. Sí. Me parece increíble frente a un deterioro sistemático, permanente, cotidiano de todos, pero no solo los derechos adquiridos, sino de todas las formas organizativas estructurales. Exacto. Del sistema político. Uh-huh. Por eso, ahora la disputa con el Senado ya es el colmo, digamos, del ataque o la puesta en cuestionamiento del sistema. Sí. Ya no es un problema solo de las leyes, los derechos, sí, que ya con esos tendríamos para bastante, o un problema de lo económico. O sea, lo económico es gravísimo. O sea, tenés una brecha cambiaria que cada vez es menor, pero tenés una inflación escandalosa en dólares. Por lo tanto, la situación real con salarios que no aumentan. Ponele que los precios se tienen un pequeñísimo estancamiento por el control, más o menos, porque sigue habiendo una inflación alta igual. Pero digamos, ¿qué es lo que pasa con las resistencias? ¿Cómo se articulan las resistencias? ¿Cómo pensar las resistencias? Mira, yo pensé que no llegaba ni a marzo, lo digo sinceramente, en ese nivel tan delirante que tiene nuestro presidente, tan avasallador, tan cruel además, ¿no? Porque es una política, una cultura, está instalando una cultura política de la crueldad, digamos, ¿no? Bueno, yo pensé, y la verdad que cada vez me sorprendo más. Por supuesto que sabemos ahora con lo de Cuéder, sabemos que compra, sabemos que la corrupción sigue al pie del cañón, sabíamos lo que quería decir con la casta y todo lo demás, pero hubo un 47% que lo votó. Es muchísimo. Y esa proporción sigue en pie. No es que estamos en el 10. No es que bajó 3 veces, 4 veces, 1 vez en la mitad. Sigue estando. Entonces, bueno, ahí, qué sé yo, yo creo que desde los feminismos, básicamente, que es el espacio que yo puedo más o menos moverme, me parece que tenemos que pensar formas muy creativas de la resistencia, que quizás las formas clásicas de la resistencia no están dando los resultados esperados. Estoy pensando en el movimiento estudiantil, por ejemplo, que fue tan importante, y que ahora uno lo ve, está bien, vienen las vacaciones, todo lo que vos quieras, pero uno lo ve medio desinflado. No quiere decir que no se vuelva a rearticular, no estoy diciendo eso, pero digo, parece que pensar formas creativas de la resistencia está complejo, y yo creo que antes que eso también hay que pensar, hay que reflexionar acerca de qué nos pasó, cómo llegamos hasta dónde llegamos, teniendo en consideración de que no es un problema solo argentino, sino que es un problema global. Con lo cual, digamos, para no clavarse los 1000 puñales, pero algo de lo que pasó antes tenemos que pensar. Algo de lo que pasó con los progresismos tenemos que pensar. Totalmente. Algo de lo que pasó incluso con los propios feminismos, porque el voto a Milei es muy disperso, pero hay un voto fuerte de los varones. De los varones. Algo tenemos que pensar, me parece, en relación a eso. Básicamente, vuelvo a repetir, no para tirarse culpa ni clavarse puñales, sino para ver si podemos imaginar creativamente algunas formas de resistencia que sean más efectivas que lo que hasta ahora ha sido. Sí, el otro día estaba en la Plaza de Mayo, ahí en la ronda de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y recordaban las marchas de la resistencia, y la recordaban así, la recordaban, miren estas mujeres que empezaron a hacer la marcha de la resistencia y eran 24 horas, ¿no? 24 horas de rondar, que eso fue algo creativo para seguir reclamando memoria, verdad y justicia, ¿no? Pero escúchame una cosa, que hayan sido las madres y no los padres fue de una ingeniosidad exquisita, exquisita. No sé si la pensaron, pero ahí ponías lo personal como político, ahí sí que ponías en la escena política lo personal, y lo ponías desde una tradición cultural del rol intocable de la maternidad. Claro. Mirá qué pequeños detalles. Bueno, estas son las cosas que yo digo que tenemos que pensar. Totalmente. Algo tenemos que pensar para ver si se nos ocurre algo creativo que ponga en alguna medida en jaque a este régimen que parece que ya sabemos que en algún momento esto cae porque la economía no se sostiene, ya lo sabemos, pero mientras tanto se sostiene para destruir. Sí. Y sabemos que con 4 años se destruye todo, sí, sin ningún problema, porque destruirse se destruye muy rápido. Sí. Después, ¿cómo construís eso? Fíjate, por ejemplo, el sistema científico. Se están yendo los científicos. A ver, ¿cómo después lográs armar un grupo importante de científicos que requieren 30 años para estar formados? Uh-huh. Bueno, este es el punto. Sí. Este es el punto. ¿Cómo pensar formas creativas de resistencia? Que yo, que soy franca, Paula, yo no las estoy viendo. Pero quizás es un problema mío, ¿eh? No digo que sea, no digo que no haya resistencia. Parece que está medio generalizado. ¿Ay? ¿Cómo? Que está medio generalizado, que no sé si hay mucha gente que está viendo algunas formas creativas. Igual, perdón, y esto sin entrar a hablar de cosas más importantes, que son qué están haciendo los partidos políticos, qué están haciendo los sindicatos. Creo que incluso las maneras más micro, que son importantísimas, como las asambleas, las ollas populares, sí. Hay que pensar ahí también. Hay que pensar eso. ¿Qué se hace con todo eso? Sí. ¿No? Ayer contaba que el sábado estuve en un escrache popular, esa práctica que también viene de hijos. Y vos no sabés la felicidad que me causaba eso, estar haciendo una acción directa diciendo, che, acá vive un asesino, y contándole a todos los vecinos que vivía, que le dieron la libertad a un policía asesino. Pero bueno, es eso, esas son prácticas que por ahí las tenemos de la historia y hay que pensar nuevas. ¿Y sabes por qué hay que pensar nuevas? Porque si hay algo, lo voy a decir con todos los cuidados y espero que así sea tomado, encomillado, exitoso de este gobierno, no es por lo que logra, sino por el modo en que establece la hegemonía. Exacto, esto de la comunicación. Por el modo en, ¿no?, que maneja el poder. Es un modo absolutamente siglo XXI avanzado, absolutamente con un uso muy sofisticado de las redes, no solo uso de las redes, con una política de impunidad absoluta. Bueno, qué sé yo, hay que pensarla, todas esas cosas, ¿no? No para hacer lo mismo, no digo que hay que responder en espejo, todo lo contrario. No. Pero sí que hay que pensar, bueno, a ver qué se nos puede ocurrir. Digo, en el 2001 se nos ocurrió las asambleas, se nos ocurrió la toma de fábricas, se nos ocurrieron varias cosas, sí, digamos, ¿no? Bueno, a lo mejor ahora hay que pensar otras cosas. Yo creo que estamos todos todavía muy estupefactos. Sí, yo te iba a decir eso, María Alicia, que vos nombras la reacción del 2001 y la pienso, fueron 10 años de menemato hasta que llegó esa reacción. En el medio de los escraches, sí, de hijo, en el medio piqueteros, en por el supuesto, medio incluso por camioneros, supuesto, con ese resurgimiento en ese momento de la figura de Moyano. Yo hay algo que siento como de también de mucha exigencia de una respuesta ya para algo que tal vez no la veíamos venir, no estábamos especulando con esta fuerza y con esta vehemencia. Y hay algo de lo que vos decís de hegemonía que para mí es muy clave. Hay un libro de Nancy Fraser que lo publicó en el primer gobierno de Trump, que se llama Contrahegemonía Ya, donde justamente dice esto: las derechas del mundo, los fascismos, están armando hegemonías muy fuertes que no se combaten con un discurso progre, blando, de ampliación, exacto, de derechos. Se combate con una respuesta a la misma altura y con la misma vehemencia, y quizás eso hay que cultivarlo. Y con reflexionar, a ver, nosotras que como feminismo, pienso la Ola Verde y todos los feminismos populares y todo eso, avanzamos un montón y estábamos muy compenetradas. ¿Éramos tantas? ¿No habría que preguntárselo? Claro. ¿Era un fenómeno generalizado o era un fenómeno de la cultura urbana? Sí, ¿qué pasaba con el resto del país? ¿Qué pasaba con aquellos sectores históricamente conservadores? ¿Habían desaparecido? ¿Se habían hecho la verde, marea verde? ¿O estaban silenciados construyendo otra cosa? Claro. Bueno, es un tiempo, yo acuerdo lo que decís, que las cosas no son, y me parece un disparate exigirlas como de reacción inmediata y directa, pero creo que sí es un tiempo para pensar. No digo que no haya que hacer nada, no digo que no haya que estar en la calle, no digo que no haya tener que haber olla popular, pero conjuntamente con eso tener este tiempo para pensar, para reflexionar, para imaginar. La política también es imaginación. Sí, total, total. Bueno, me voy a quedar con eso, María. Bueno, María, bueno, me alegro y espero que estén muy, muy bien. Las extrañé un montón y que espero que inicien el año pese a estas condiciones tan feas y deplorables de la mejor manera posible y con la mayor felicidad posible. Sí, acá tenemos este territorio posible que te esperamos así para el año que viene. Dale, para ustedes y todos los oyentes, felicidades. Felicidades, un beso muy grande. Un abrazo. Pasaba María Alicia Gutiérrez, ella es socióloga, docente en la Universidad Nacional de Buenos Aires, también integra la campaña nacional por el derecho al aborto, hace sus banquetes, ¿cómo se llamaba la columna? Banquete de palabras. Banquete de palabras, aquí nos deleitó, o con otro banquete, conversando sobre el acceso de las comunidades originarias al derecho al aborto. Llevar a mi balcón a ver a todo el mundo arder. En mis brazos vas a entender que el tiempo con su escudo es el peor enemigo. Desesperate, dame desiertos buscando la última gota. Si quieren champán a su madre enferma ir a visitar. Y los curas quedan sordos, las poetas desahuciadas. Mientras se derrumba cada escalón te llevo corriendo sin parar. Se rompe el traje y la mentira en un tiempo violento. Chadotes, ¿no quieren que les sirva algo? O sea, ¿quién trae huevones y la que aburre? Por eso no jala esto. Sustancia sonora, siempre radio. Frecuencia modulada, estereofónica. Siempre radio. 35 años. Viva. La tribu, viva. 88.7 MHz. Comienzo de espacio publicitario. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense.

dio un paso clave con el lanzamiento de Ecopop, una tienda online que ofrece productos y servicios elaborados por distintos sectores de la economía popular. Ecopop no es solo una tienda, es una declaración de principios y una muestra del potencial de la economía popular de crear oportunidades y fortalecer lazos comunitarios en momentos difíciles. Desde productos artesanales hasta servicios diversos, este espacio busca conectar a los productores con consumidores conscientes que deseen apoyar un modelo económico solidario y justo. Con las bicis, no. Quieren desmantelar una ciclovía que une varios barrios. El Observatorio del Derecho de la Ciudad informó durante la jornada de ayer que presentó una acción de amparo para evitar que la administración macrista elimine la ciclovía de la calle Tucumán que une los barrios de Almagro, Balvanera y San Nicolás. Entre los argumentos presentados en la justicia, el observatorio considera que los trabajos de remoción por ahora afectaron al trayecto de la ciclovía desde Tucumán al 1400, del 1400 al 1600. Los trabajos de remoción de la ciclovía se realizaron sin ningún cartel de obra que indique la normativa, resolución o disposición que dispuso el desmantelamiento y la remoción de la ciclovía en la calle Tucumán. Durante el discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la legislatura, el jefe de gobierno porteño Jorge Macri manifestó que hay que dar un paso más y revisar la razonabilidad de las ciclovías. En su momento, el jefe de gobierno había apuntado sobre unas 30, entre las que se encontraba la bicisenda de Avenida Córdoba, Libertador y la de la calle Rossetti, que, según la propia administración macrista, señaló que obstruían el tránsito. Muerte en una parrilla. El gremio gastronómico respaldó el accionar del restaurante. Tras la muerte del parrillero Walter Leandro Nuzzo, mientras estaba trabajando en el restaurante La Cabrera en la capital de Mendoza, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mendoza, difundió un comunicado para dar su versión de los hechos. El sindicato explicó que puso a disposición de compañeros y familiares de Nuzzo el equipo de profesionales del departamento psicológico. Luego de la descompensación del compañero Nuzzo, el establecimiento se contactó con el servicio médico de emergencia, que arribó al lugar en menos de 5 minutos e inmediatamente se frenó el servicio a las mesas, señaló el gremio en el comunicado. Luego explicó que durante 40 minutos el personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, los esfuerzos fueron en vano. Por último, el establecimiento cerró sus puertas inmediatamente y declaró el cese de actividades por duelo durante 48 horas, indicaron desde el gremio. Sin embargo, compañeros de Nuzzo sostienen que el restaurante continuó operando con normalidad hasta el cierre y que el cuerpo fue retirado cerca de la 1 de la mañana. El local reabrió luego sin medidas especiales para el personal afectado, agregaron sobre el trágico episodio. Gaza, las niñas enfrentan graves consecuencias psicológicas en medio de una guerra catastrófica. Un nuevo informe desde Gaza pone de manifiesto el profundo impacto psicológico de la guerra en curso, en particular sobre las niñas heridas, discapacitadas, separadas de sus familias y no acompañadas. El estudio fue realizado por el Centro de Capacitación Comunitaria para la Gestión de Crisis con el apoyo del War Child Alliance. Nos reunimos con niñas heridas, separadas de su familia y discapacitadas, y con sus cuidadores para escuchar sus comentarios sobre el costo de la guerra en sus vidas. Lo que compartieron fue devastador, pero lamentablemente no sorprendente. Este estudio refuerza lo que hemos visto, oído, presenciado durante más de un año. Las niñas están traumatizadas por esta guerra y debemos responder, dice un coordinador técnico del informe. Los resultados de este estudio son contundentes. Los cuidadores informan que el 96% de las niñas sienten que la muerte es inminente y casi la mitad cree que morirán a causa de la guerra. Muchas niñas presentan síntomas de agresión, miedo, retraimiento y ansiedad severa, junto con una sensación generalizada de desesperanza. Años de desplazamiento, pérdida y bombardeos incesantes han dejado a las niñas psicológicamente marcadas y a sus familias en circunstancias desesperadas. 6 minutos nos separan de las 11 de la mañana de este martes 17 de diciembre. Hay 24 grados en la ciudad de Buenos Aires, el día está soleado, los delfines están celestes y se espera una máxima de 28 grados. Para más información sobre esta realidad, pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Y en el terreno de la fantasía, para el festival del próximo año, las jirafas piden salir en todas las fotos. Este verano, los registros les cortan la cabeza y no se ven sus bellísimas máscaras y coronas con plumas. ¿Vos ya sabés cuál es tu corso cercano? ¡Charco de arena! Aeronave hace aeronave. Acá con Agus estamos bailando un poquito. Bailando y hablando de ratas y ratones. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yo soy rata en el horóscopo chino, ¿sabías? Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. Mi hermano lo es, así que Ratita. Deben tener una cierta diferencia de edad, de ciclo, que es múltiplo, claro. De 12, creo, la cuestión. Sí, sí, sí, debe ser 12 años más joven. ¿No? Claro. O por ahí hasta 24, no sé. Es posible ya. Pero yo siempre lo jodía por ser rata. Yo soy mono. Mono, monita. No, mentira, soy cabra. Cabrita. Según mi año era mono, pero no cambia con nuestro fin de año. Ajá. Cambia un poquito más adelante y como yo cumplo en enero, quedé en modo cabra, que igual me representa muchísimo. Mary, ¿vos qué sos? Chancho. Ay, me Chanchita, encanta. Cabrita, es lindo tener ratita. Un animalito. Sí. No, o sea, no una... Bueno, no hay una gente ratita, que tal vez le gusta tener ratitas. Yo he tenido ratitas en mi casa también, eso no está bueno. No me quiero ir sin decirles que el documental de Norita, de Nora Cortiñas, que se llama Norita, está 12 y cuarto y 6 y cuarto de la tarde, 12 y cuarto y 18 y cuarto en el Cine Gomón, ahí en Avenida Rivadavia, frente a la Plaza del Congreso. Se puede ver esta semana. Es importante ir al Gomón a ver Norita, así puede estar una semana más. Y también no me quiero ir sin decirles que este jueves va a haber un recital por los pibes de Cromañón. La organización 30 de diciembre nos hace llegar el festival por los pibes de Cromañón, presentes ahora y siempre. Rueda de prensa y bandas va a ser este jueves 19 de diciembre a las 20 horas. Esto en Hipólito Yrigoyen 4071 de la ciudad de Buenos Aires. Siempre, todos los años, así, unos días antes, una semana antes, se hace un festival de rock por los pibes de Cromañón, La Condena de Caín, La Chusma, y bueno, y toda la organización 30 de diciembre nos está convocando este jueves a las 8 de la noche en Yrigoyen 4071. Nos vamos lentamente hacia la montaña. Yo extraño un poco ya la montaña real. Ay, te voy a porque decir. Estás acá en la Babilonia. ¿Qué se siente estar en la Babilonia? Se siente bien, se siente caluroso. Hoy estuve a la mañana meta subte, hice la combinación con olor a podrido, que es la de la BLH. María ya hizo cara de qué horror el subte. Pero igual me siento bien, estoy contenta. Estás solo contenta. Que bueno, la naturaleza se extraña, mis perritos. Y sí, sí, se extraña. Se extraña la montaña, así que te invito a que subamos. ¿Cómo podemos subir a la montaña hoy? Hoy está despejado, así que con gorro, protector solar, y quedándose escuchar la tribu. Ahí está, sigan que ya viene la montaña y toda la programación de FM La Tribu. Nosotras nos reencontramos, nos escuchamos, nos abrazamos, ¿cuándo? Mañana a las 9 de la mañana, en lo que es la última semana del año de Charco. Sí. Casi que sin darme cuenta éramos lesbianas.